La Punta Radio presenta Buscando Justicia, el programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos. Donde las opiniones de los oyentes son siempre escuchadas. Con un equipo periodístico que se encuentra al servicio de la comunidad. Buscando Justicia, con el abogado Alexander Bazán Larco. Buscando Justicia es una producción de Construyendo el Futuro y La Linterna Periodística. Muy buenas tardes, amables radioescuchas. Yo soy Alexander Bazán Larco y esta es una nueva edición de Buscando Justicia. Hoy, sábado 27 de julio del año 2013, previos a pocas horas de celebrar el onomástico patrio, el Día de la Independencia Nacional. Pues bien, hoy en Buscando Justicia, nuestro contenido temático va a estar enfocado a dos aspectos en particular. Primero que nada, vamos a tocar el tema referido a un personaje muy reconocido del distrito, un sacerdote, el padre Bruno Seco Esteca, quien fue párroco de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de La Punta durante más de 16 años y también director del colegio parroquial Clara Cogorno de Cogorno, un colegio donde se han formado y se están formando generaciones de punteños. Lo particular del caso del padre Bruno es que hoy en día su figura, su presencia, no es la de antes, debido a que fue retirado abruptamente de la conducción de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de La Punta hace algunos años. No se le permite hasta el día de hoy ejercer el ministerio sacerdotal, practicar misa, desarrollar misas en esta parroquia, y asimismo fue separado del cargo de director. Pero lo particular también de esta información, de este caso, es que tiene permanente vigencia, debido a que más allá de retirarlo de un cargo que evidentemente no era perpetuo, sobre todo el caso y el cargo de párroco, lo importante está de que hoy en día el padre Bruno Seco estaría siendo afectado en sus intereses patrimoniales, en los intereses patrimoniales de su familia, debido a que la parroquia de La Punta y el obispado del Callao no le reconocería un derecho patrimonial sobre un inmueble en La Punta, sobre la casa de la familia Martínez, que fue la familia Martínez en la cuadra 3 de San Espeña, aquí en La Punta, colindante con el colegio parroquial Clara Cogorno de Cogorno en su sección primaria. Al respecto, este programa, Buscando Justicia, ha elaborado una nota que colocamos a continuación. Adelante. Desde La Punta, ¿recuerda usted al padre Bruno Seco? Bruno Seco Esteca es un anciano sacerdote diocesano, doctor en educación y vecino de La Punta, que dedicó 16 años de su vida a la conducción de la parroquia del distrito, en el transcurso de los cuales fundó y dirigió el colegio Clara Cogorno de Cogorno, en el que se formaron y forman múltiples generaciones de punteños. En el Callao yo estoy trabajando desde 1949 y en todos los colegios, digo, en todas las parroquias donde fui párroco no había colegio parroquial, y entonces yo ponía colegio parroquial. A inicios de los 90, el padre Bruno Seco, contando con el apoyo benefactor de la señora Clara Cogorno de Cogorno, hizo realidad la idea que tanto tiempo había planificado en su mente, el construir una institución educativa que acerque a las familias a la iglesia a través de la educación y así lograr influir en la formación de los jóvenes, desde el nivel inicial hasta el nivel universitario. Empiezan desde inicial, siguen secundaria, entran a la universidad y se gradúan y sin salir de La Punta. Ah. Esa era la idea. Uy, pero cuando vinieron los catecúmenos, en el sitio donde está la primaria, ahorita ya lo han hecho seminario. Ya le cambiaron la ruta. y todo donde era secundaria, todo lo que era secundaria, habían refundido primaria y secundaria. Fue gracias a su gestión que en abril de 1993 abrió sus puertas el Colegio Parroquial Clara Cogorno de Cogorno, ubicado en la cuadra 3 del Jirón Sáenz Peña, el que inicialmente se iba a denominar Monseñor Ricardo Durán Flores, nombre del que fuera ese entonces el obispo del Callao, quien acreditó la creación de dicha institución parroquial y le otorgó al padre Bruno Seco el cargo de director hasta el día en que sus capacidades se lo permiten. Pero este programa no pretende solo exponer los evidentes éxitos del padre Bruno, sino tomar nota de un hecho sorprendente. Luego de varios años al frente de la parroquia del distrito y de una exitosa y reconocida gestión como director del colegio parroquial Clara Cogorno de Cogorno, el padre Bruno Seco fue removido de sus cargos en el año 2005 por el obispo entrante Monseñor Miguel Irízar, como reemplazo del emérito Ricardo Durán, quien además le habría prohibido celebrar misas en la parroquia de La Punta, sin justificación alguna. Pero no todo habría quedado allí, ya que como manifiesta el sacerdote punteño, la iglesia no le habría devuelto ni un centavo de los $80,000 que habría pagado con fondos de su familia para comprar la casa colindante con el Colegio Cogorno, ubicada en la cuadra 3 del Jirón Sáenz Peña, que fue adquirida a la familia Martínez para destinar al funcionamiento de la primera universidad del distrito y que luego de ser destituido el padre Seco, se habría convertido en ocasional velatorio y actualmente en la residencia del actual obispo del Callao, dejándose de lado y enviando al olvido la iniciativa universitaria del padre Bruno. Ese terreno que usted compró, ¿es el que está ahí al lado de la parroquia, ese que está al costadito, ¿no? Sí, era la casa de la señora... Martínez. ¿Pero usted lo compró con el dinero de la señora Clara Cogorno o con su dinero? Con el mío. ¿Ese dinero que usted invirtió en este terreno, se le fue devuelto? No me han devuelto nada. Todo lo que pudiéramos decir era mi caudal de referencia para que puedan mantenerme cuando ya no pueda seguir trabajando. Todo eso lo invertí en dinero íntegro, nadie me dio un centavo, solo ha sido todo el dinero que yo tenía. Y era como una obra de Dios porque justo era $80,000. Para conocer la versión del representante de la parroquia de La Punta, buscando justicia intentó conseguir una entrevista con el actual párroco, el sacerdote José Barriga. Sin embargo, en la oficina parroquial nos dijeron que se comunicarían con nosotros, lo que hasta el cierre de este informe no ha sucedido. Para La Punta Radio, la linterna periodística, informó Mari García. Muy bien, acaban de escuchar el informe que ha sido elaborado por nuestro equipo periodístico, por nuestra periodista Mari García, referido al caso del padre Bruno. Yo quiero hacer varias precisiones sobre el tema. Como dijimos en uno de los programas iniciales de Buscando Justicia, el periodismo que practicamos es un periodismo serio. El periodismo serio se sustenta en el principio de veracidad, y el principio de veracidad involucra rigurosidad en la investigación. Como han podido escuchar, nosotros hemos procurado tomar la versión de las partes, de ambas partes, tanto del denunciante, el padre Bruno Seco, como del representante de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de La Punta. Lamentablemente, pese a que nuestro equipo periodístico insistió en varias oportunidades para poder tomar la versión del párroco actual, nuestra periodista encargada fue... se rechazó su presencia, no se dio pase al contacto con el párroco hasta el momento de cerrar la nota el día de ayer en la tarde. De tal manera que este programa ha cumplido con su obligación de buscar la versión de las partes. Adicionalmente a ello, hay que precisar algunas cosas también. Dentro del informe, el padre Bruno Seco menciona que él adquirió el inmueble colindante al colegio Clara Cogorno de Cogorno, de su sección primaria, colegio que muchos punteños podrán recordar, era de la familia Martínez y de un personaje bastante conocido en La Punta, el apodado Cayo, ¿no? Los que tenemos 30 o 40 años podemos recordarlos muy bien. Otro tema adicional es que hay un dato verídico, probable, probado, que está contenido en la ficha registral número 55271 del registro de predios del Callao. Esta partida, esta ficha, corresponde al inmueble, a la casa de Sáenz Peña 380, que es el inmueble que es colindante del Colegio Coborno Primario. Yo voy a leer simplemente un párrafo de un asiento registral en el que dice: vendido a favor de la Iglesia Parroquial Sagrado Corazón de la Punta, representada por el Monseñor Bruno Seco Esteca, por el precio de $80,000 americanos, pagados. Así consta en la escritura pública del 15 de mayo de 1996. De tal manera que con este dato público, este dato fidedigno, estamos corroborando la versión del padre Bruno referida a la compra y al valor de compra. El tema por el cual nosotros necesitábamos acceder al párroco de la Punta era para pedir información referida a los movimientos contables que generaron esa compra. Como ustedes sabrán, la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, aparte de tener la calidad de representante religioso, religiosa del distrito y centro de oración de muchas personas, también es una persona jurídica con facultades y con poderes inscritos en los registros públicos, y por lo tanto tiene la obligación de cumplir mínimamente con algo que serviría de prueba para detectar si es que la versión del padre Bruno Seco Esteca es cierta. Y me refiero a los asientos contables, al libro diario de ingresos y egresos de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de la fecha en que se produjo la compra de la casa. Estamos hablando del día 15 de mayo del 96. Si es que estos $80,000 fueron extraídos de las cuentas de la parroquia y fue dinero de la parroquia el que sirvió para adquirir el inmueble colindante del Colegio Coborno, entonces debería existir un asiento en el libro diario en el que se justifique la salida de dinero y la forma de pago, lo más probable un cheque o un cheque de gerencia, y también evidentemente un movimiento de cuentas bancarias. Esperemos que eso exista, de lo contrario la versión del padre Bruno sería cierta. ¿Cuál es la versión del padre Bruno Seco? Que los $80,000 que sirvieron para poder adquirir esta casa salieron de fondos de su familia, fondos de sus ahorros personales de muchos años. Ahora ustedes se sorprenderán cómo un sacerdote podría tener esos fondos. Bueno, los que conocemos la historia a raíz de esta investigación, sabemos que la familia del padre Bruno es una familia que tiene recursos económicos y que evidentemente era perfectamente válido que él como persona natural cuente con algún tipo de partida de dinero para su vejez, ¿no? Recuerden que es un sacerdote diocesano que no tiene amparo de una institución religiosa luego de ocupar su cargo. Un dato también curioso en este tema es que recientemente, en el año 2012, en octubre del 2012, la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de la Punta donó esta casa, la casa colindante al Colegio Coborno, al Obispado del Callao. En noviembre del 2012, fue una donación hecha por la parroquia al Obispado del Callao. Y se valorizó, se tomó como referencia el monto de 30.000 soles. Es decir, la parroquia de La Punta donó por 30.000 soles una casa, como la que todos conocemos, colindante al Colegio Coborno, que fue valorizada en compraventa en $80,000. Algo bastante extraño, ¿no? Yo espero, sinceramente, que el párroco de La Punta, el señor Monseñor o sacerdote Barriga, pueda acceder a darnos una entrevista para poder analizar este tema. Un tema que, si bien es cierto, sucedió hace varios años, un caso sucedido hace varios años, pero que tiene vigencia, porque estamos hablando de un sacerdote que hoy en día está prohibido de ejercer misa en la parroquia de La Punta, su nombre no es mencionado en el Colegio Coborno, pese a que fue el fundador, y adicionalmente ha sido relegado a desarrollar actividades menores de sacerdocio en el Hospital del Callao. Yo espero nuevamente que el monseñor, el sacerdote Barriga, el párroco de La Punta, acceda a una entrevista para que nos explique y nos dé su versión. Y si es posible, y sería lo más importante y lo correcto, tener acceso a la información contable de la parroquia de La Punta para verificar si la denuncia de monseñor Bruno Seco Esteca es válida. Muy bien, luego de la pausa vamos a retornar con un tema también de relevancia e interés. ¿Usted conoce o sabe qué es un cabildo abierto? ¿Usted sabe lo que es o lo que implica una demanda de rendición de cuentas contra el alcalde de La Punta o contra cualquier alcalde? El doctor Osvaldo Villamonte Padilla, quien está aquí en cabina de esta radio, va a absolver algunas preguntas de este servidor para contribuir a que los vecinos puedan tomar conciencia de sus derechos y cuáles son o cuál es el alcance de estos. Volvemos. Son las 4:34 de la tarde y está con ustedes Alexander Bazán Larco. Estamos experimentando algunos problemas con la conexión a internet, de tal manera que es probable que exista alguna diferencia desde el momento en que se emite la señal hasta que usted, estimado oyente, pueda recibirla. Bueno, les comento que nuestro director periodístico, Ángel Coveña, se encuentra en Argentina. Desde aquí, desde Buscando Justicia, desde La Punta Radio, le enviamos un muy fuerte abrazo, esperando que pueda disfrutar gratamente de sus vacaciones. Y si es posible, nos pueda traer aquí a los integrantes de la radio y a este humilde servidor una botella de vino mendocino, que es famoso por esos lares. Un abrazo, Ángel, nuevamente. Muy bien. Antes de este prolongado corte por algunos problemas técnicos, anuncié que íbamos a abordar un tema referido a la participación ciudadana. En el distrito de La Punta tenemos como objetivo, todos los vecinos, el tratar de vivir armónicamente. Pero la vida armónica también involucra el poder saber cuáles son nuestros derechos. La Justicia ha desarrollado una nota referida a qué tanto saben los vecinos de La Punta sobre derechos tales como el de poder participar de un cabildo abierto municipal y la demanda de rendición de cuentas. Adelante. En democracia, la ciudadanía debe cumplir un papel importante para contribuir a la consolidación de las instituciones públicas. Todo ciudadano tiene el derecho de participar en la gestión del gobierno local, de fiscalizar o controlar las decisiones y acciones de las autoridades para que estos tengan en cuenta las necesidades de la población. Existen normas legales que establecen mecanismos de participación ciudadana para que la población tenga acceso a fiscalizar la gestión pública municipal, como la Ley número 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, y la propia Ley Orgánica de Municipalidades. Dentro de los mecanismos de control y participación ciudadana a nivel municipal, existe la solicitud de rendición de cuentas y el cabildo abierto. Buscando Justicia realizó una consulta vecinal para indagar cuánto saben los munteños sobre el control y la participación ciudadana y les preguntamos lo siguiente. ¿Sabe usted qué es cabildo abierto? Una reunión de la cita del alcalde para todos los vecinos. Ay, ya. ¿Alguna vez ha realizado un cabildo abierto aquí en la punta? El milenio pasado, sí, en los años entre los 60 y 80. ¿Nunca he escuchado la palabra cabildo abierto? Bueno, cuando estudiaba historia, creo que en la época del colegio. No, la verdad que no. ¿Sabía usted que uno de sus derechos como ciudadano es el solicitar a sus autoridades una rendición de cuentas sobre sus acciones y decisiones? Sí, bueno. ¿Eso sabía? Uh-huh. ¿Alguna vez ha participado en una petición de rendición de cuentas? No. La verdad es que ahorita estoy perdida. Sí, ¿alguna vez ha participado en una de estas gestiones? El cabildo abierto, que nos recuerda parte de nuestra historia independista, es una instancia de consulta directa del gobierno local al pueblo, convocada con el fin de discutir un tema en específico, como sucedió el año pasado en el distrito de Comas, donde la alcaldesa de Lima y el alcalde del distrito debatieron con los ciudadanos sobre la seguridad ciudadana. Por su parte, la solicitud de rendición de cuentas consiste en interrogar a las autoridades sobre asuntos puntuales relativos al uso de los recursos públicos. El sentido de la participación ciudadana en la punta debe residir en el compromiso social que tiene cada vecino en el desarrollo del distrito para hacer de él un mejor lugar para vivir. Las autoridades municipales deben tener presente que es el pueblo el que manda. Para La Punta Radio, la periodística informó Mari García. Muy bien, 4:38 de la tarde, soy Alexander Bazán Larco y esto es Buscando Justicia. Seguramente ustedes estarán experimentando alguna deficiencia en la señal de ese programa debido a problemas de internet. Espero que no sea alguna intención ajena de evitar que esto salga al aire. Espero que no, pero en todo caso, las disculpas del caso. Muy bien, han podido escuchar en la nota que acaba de emitirse la opinión de los vecinos referida a temas como demanda de rendición de cuentas y cabildo abierto. La gran mayoría de los que participaron, vecinos de La Punta, no conocían de este tema, no conocían que tienen derecho a que puedan participar en un cabildo abierto convocado por la autoridad municipal para escuchar sus inquietudes, ni tampoco de que pueden válidamente presentar un pliego interrogatorio de preguntas a la autoridad actual para que pueda ser absueltas, para que puedan ser absueltas en temas de presupuesto y manejo de recursos públicos. Para tocar el tema de manera técnica, este programa invitado, y ya se encuentra en nuestra cabina, el doctor Osvaldo Villamonte Padilla, abogado vecino de La Punta. El doctor Villamonte es abogado con maestría en Derecho Laboral de la Universidad San Martín de Porras. Tiene 22 años de experiencia en el ejercicio profesional. Ha trabajado en la Municipalidad de La Punta entre los años 1999 y 2002. Además, el doctor Villamonte también ha sido asesor legal del Ministerio de Educación. Como ven, una persona con autoridad profesional suficiente para poder hablar del tema, y eso es lo que vamos a hacer. Muy buenas tardes, Osvaldo, y bienvenido a Buscando Justicia. Buenas tardes, bienvenido, Alex. ¿Qué tal? Gracias, gracias por tu presencia y por tu gentil, por haber atendido a nuestro llamado. Osvaldo, La Punta es un distrito pequeño, es un distrito en el que todos tenemos la costumbre de vivir en armonía, de llevarnos bien, pero si has escuchado la nota de nuestra reportera, podrás haberte dado cuenta que no se tiene conciencia de derechos tan básicos como la rendición de cuentas y el cabildo abierto. ¿Qué opinas de ese tema? Bueno, desgraciadamente me da la impresión de que la gente no conoce el contenido de la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Que es la Ley 27.972. En su artículo 112 nos otorga la facultad y la posibilidad de participar de todos los vecinos del distrito. Adicionalmente a esto, el vecino tiene derecho a denunciar las infracciones que conozca y a denunciar todo lo que conozca como infracción de la ley. Claro. Y tú, en tu experiencia profesional como abogado, ¿has conocido de algún caso de rendición de cuentas en algún otro municipio o has oído de cómo funcionan estos mecanismos? O en todo caso, ¿cómo funcionan los mecanismos de cabildo abierto y rendición de cuentas? Bueno, el cabildo abierto mayormente se da en las municipalidades distritales de lugares como en la sierra o en la selva. Sí he visto cabildos abiertos. Requieren de una ordenanza municipal previa. Esa ordenanza se aprueba, una vez aprobada por el municipio distrital, la aprueba el provincial, e inmediatamente se produce el cabildo abierto que le da la participación a todos los vecinos de ese distrito, ¿no? Perfecto. ¿Tú qué crees que debería de hacerse en la punta para que los ciudadanos tomen conciencia de estos derechos tan elementales, ¿no? que tienen? Bueno, por lo que veo, hay muchos vecinos que sí tienen inquietudes con respecto a algunos temas de construcciones, etcétera, y que creo que tienen la necesidad y el derecho de solicitar su cabildo abierto cuando les parezca, ¿no? El cabildo abierto se encuentra contemplado en el artículo 119 de la Ley Orgánica de Municipalidades y le da la facultad a cualquier ciudadano del distrito a poder solicitar este cabildo, ¿no? Ya, una cosa curiosa, ¿no? Tú he podido ver que eres participante de las redes sociales, ¿no? Que tienes presencia pública en las redes sociales. Hay en la punta algunas redes sociales, una dirigida por a través del Facebook por nuestro regidor Jorge Palacios Cusillas, ¿no? En esa red, en esa página del Facebook, podemos ver las inquietudes, las preguntas de muchos vecinos sobre temas de interés general, temas de interés del distrito, de los ciudadanos. De repente, pienso yo, el hecho de que el alcalde pueda convocar a un cabildo abierto, como bajo la mecánica que tú estableces, pueda servir para que esas inquietudes salgan del ciberespacio y se transformen en un reclamo presente, ¿no? Vivo, porque finalmente es el ciudadano el que existe, ¿no? Más allá de un medio virtual. ¿Por qué crees que tú que eso no se ha dado? ¿Por qué crees que no se ha dado un cabildo abierto? De repente nuestras autoridades no conocen el tema, ¿no? O sea, ¿qué opinas? Bueno, me da la impresión de que se requiere más difusión, que la gente conozca que tiene una ley orgánica de municipalidades, que tiene una ley de transparencia. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es la 27.806, que en su artículo 5 dice: la publicación en los portales y dependencias públicas de los presupuestos y la difusión a través de Internet también. Correcto, Valdo. Estas leyes, a veces tenemos muchas leyes en el Perú, tenemos más de 30.000 leyes, sin embargo, la gente no conoce la legislación actual, no conoce, simplemente conoce la Constitución, los primeros artículos, el artículo 199, por ejemplo, que señala que las regiones y las municipalidades deben de rendir cuenta de la ejecución del presupuesto a la Contraloría de la República y son fiscalizadas de acuerdo a ley. Correcto. O sea, al concluir el ejercicio anual, el municipio debe efectuar un balance y ponerlo en conocimiento de la comunidad. ¿Y ese balance, qué es lo que contiene? ¿A qué se refiere? ¿Estamos hablando de balance económico, de obras? El balance económico, efectivamente. El balance de las ejecuciones que se han hecho durante el año y todos los, digamos, todas las compras, etcétera, todo lo que se ha realizado, para de esa manera tener mayor transparencia hacia la comunidad. Correcto, sí. Bueno, yo soy convencido que la transparencia es una virtud que se debe practicar para que finalmente todos sepamos cómo se manejan los recursos públicos, ¿no? Y recursos públicos, estimados oyentes, que no son de propiedad pues del municipio, ¿no? Son de todos los vecinos que con nuestros tributos, nuestras tasas, nuestros arbitrios, nuestro impuesto predial, contribuimos a que se recaude y funcione el arca fiscal. Hay un tema adicional, la rendición de cuentas, ¿no? Como tú bien conoces, en el texto legal, en las normas legales, la demanda de rendición de cuentas es un pedido, un pliego de preguntas, que hacen los vecinos al alcalde para que responda en temas de manejo presupuestario, en temas de recursos públicos. Es un pedido que se presenta ante la autoridad electoral, ante el Jurado Nacional de Elecciones, con el 10% de las firmas de los votantes, ¿no? Estamos hablando de 7.500 más o menos, estamos hablando de 750 firmas verificadas por la RENIEC, evidentemente, que se requieren para preguntar al alcalde sobre temas presupuestarios. ¿Qué temas crees tú que se podrían incluir en este pliego interrogatorio, ¿no? Estamos hablando de temas presupuestarios y estamos hablando de manejo de recursos públicos. No, definitivamente en el tema de las obras ejecutadas durante el año. Las obras ejecutadas durante el año, por ejemplo, en La Punta se ha hecho la obra de Cantolao, se ha hecho Bolognesi en este 2013. Considero de que sería importante que haya esta transparencia en el momento de concluir el año 2013 y ponerlo en conocimiento de toda la comunidad, de manera que no haya ninguna duda con respecto al manejo de ese presupuesto. Perfecto. Y el tema de los del número de trabajadores, bueno, se conoce que La Punta es una estructura municipal pequeña, pero tenemos un alto número de trabajadores. ¿Tú crees que vía esta demanda de rendición de cuentas se podría preguntar de dónde salen los recursos, cómo se maneja esos recursos y cuáles son las funciones que desempeñan estas personas, o tendríamos que utilizar otro mecanismo? No, definitivamente con ese mecanismo de rendición de cuentas se puede dar esa transparencia. Con rendición de cuentas. Unos detalles adicionales, Osvaldo. A mí me preocupa de sobremanera que las autoridades no practiquen otra virtud adicional, que es la virtud de la comunicación, ¿no? Yo soy un convencido de que una autoridad, ya sea el presidente de la República, los congresistas, los presidentes de los gobiernos regionales, los alcaldes provinciales o distritales, deben de estar en contacto con el público, con el pueblo, ¿no? Porque finalmente son ellos los que fueron elegidos, los claro. que lo eligieron. En La Punta, de repente me podrás rectificar, yo no he podido apreciar un estilo comunicacional fluido por parte de nuestro alcalde, ¿no? De repente se podría utilizar estos mecanismos para poder obtener información concreta, ¿no? Llámese lo que tú bien has dicho, el tema de las obras, el tema del el manejo de los recursos públicos, el tema de los trabajadores. ¿Qué recomendación le darías tú a nuestras autoridades sobre este tema? Bueno, por lo pronto que apliquen la ley 27.806, que es la ley de transparencia y acceso a la información pública, que prácticamente los conmina a que, terminado el ejercicio presupuestal, se rinda cuenta ante la comunidad en forma transparente de las obras que se han hecho en este año y de los presupuestos que han sido, digamos, gastados, ¿no? ¿Y si se niega, qué hacemos, Osvaldo? De la ejecución presupuestal. ¿Y si se niega, qué hacemos? ¿Qué armas tiene el vecino? Bueno, el vecino, tú sabes que tiene la ley orgánica de municipalidades, solicitando, de acuerdo al artículo 121, la demanda de rendición de cuentas. Correcto. Sí, bueno, ustedes han escuchado al doctor Villamonte y ha sido bastante claro. Hay instrumentos legales para poder actuar. Yo creo que la vocación democrática de una autoridad no se agota el día de la elección. La vocación democrática de la autoridad es permanente. Yo soy, en algún momento lo dije a mis alumnos en la universidad, yo soy un apasionado de la libertad de expresión, pero también de la transparencia, ¿no? Mientras más transparentes somos, creo que mejor podemos llevarnos con los demás. Y si esa transparencia es para las autoridades electas, mucho mejor aún. Osvaldo, ya saliendo un poco del tema legal, yo sé que tú eres un aficionado al deporte. ¿Cómo van las actividades deportivas? Bueno, muy bien. Estamos preparándonos para la maratón del 1 de septiembre, que es la Media Lima. La Media Maratón de Lima. Sí. Qué bueno. Osvaldo, yo te debo, por cierto, siempre el cumplimiento de varias promesas, ¿no? De salir contigo a hacer una ruta, La Punta, Circuito de Playas, que hasta el día de hoy no hemos cumplido. Pero espero poderlo hacer pronto, ¿no? Estoy tratando de llegar hasta la herradura, ¿no? Hasta la herradura. Claro, ida y vuelta. Con todo gusto. Déjame que mejore mi estado físico, ¿no? Para poder hacerlo y sobre todo tratar de dejar de fumar, ¿no? Que es un vicio detestable. Déjalo, definitivamente. Pero lamentablemente en estos avatares del trabajo y de la profesión y esta práctica periodística hacen que uno recurra a veces a este vicio nefasto, ¿no? Osvaldo, muchísimas gracias por tu presencia en la radio, que no sea la última. Aquí en Buscando Justicia estamos siempre dispuestos a ceder nuestros micros a todo aquel que pueda, con su preparación, con sus capacidades profesionales como tú, llegar y poder contribuir al bienestar de los vecinos. Muchas gracias, Osvaldo. Te agradezco la invitación y dispuesto a venir en el momento que ustedes me lo soliciten. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Una pequeña pausa y volvemos con la parte final del programa. Nuevamente, 4:57 de la tarde, yo soy Alexander Bazán Larco y esto es Buscando Justicia. Nuevamente hay que mencionar a nuestros radioescuchas que en esta edición hemos tenido problemas de conexión al internet que escapan a nuestro control, problemas que se deben a la calidad de la señal, pero que estamos tratando de subsanar. En todo caso, este programa será producido nuevamente en su versión grabada. Ya se va a anunciar la programación de la repetición en la página de la radio y en la página de Periódico La Punta 1 y 2. Como puntos adicionales y finales de esta edición, luego de haber abordado el tema referido al caso penoso de la situación del padre Bruno Seco y ver la realidad de La Punta respecto a los escasos, la escasa información de la que disponen los vecinos sobre temas de importancia como los derechos de participación ciudadana y los derechos de control ciudadanos en temas de cabildo abierto y rendición de cuentas, vamos a hacer una pequeña mención a algo que ha acontecido hoy y que es preocupante también. Recuerden que Buscando Justicia es un programa que aborda contenidos jurídicos relacionados a temas de actualidad. Hoy, hace unas horas, en el centro de Lima se produjeron marchas de protesta de diversos movimientos populares, enarbolando diferentes banderas temáticas. El problema ha sido de que la policía ha reprimido gravemente estas marchas. Yo he podido estar revisando las programaciones en vivo de algunos medios de comunicación en los que se apreciaba que la policía disparaba balas de goma. Hay que recordar a nuestras autoridades que el derecho de la población a manifestarse, a salir a las calles, está reconocido constitucionalmente. Es el derecho a reunirse pacíficamente, sin armas. Este derecho ha sido tratado, ha sido abordado por el Tribunal Constitucional al establecer en una sentencia de hace algunos años, con motivo de una ordenanza de la Municipalidad de Lima que prohibía, literalmente prohibía las marchas en la Avenida Bancay, que las marchas formalmente no pueden ser prohibidas. Los organizadores de estas marchas deben de avisar a las autoridades políticas, a la gobernación de Lima, la fecha de la marcha y el recorrido con 48 horas de anticipación. Pero el Tribunal Constitucional ha establecido que eso no implica que se espere una autorización. Es decir, las marchas solo deben, o mejor dicho, los organizadores de las marchas solo deben de informar dónde se va a realizar y cuál es el horario y cuál es el espacio de recorrido, cuál es la ruta de recorrido. Y la autoridad municipal, la autoridad política, la gobernación, deberán de darles las facilidades necesarias para cumplir con dos cosas. Primero, que los propios manifestantes estén seguros y que no se produzcan entre ellos escaramuzas. Y segundo, que se proteja el interés general y la propiedad pública y privada. En ese sentido, es falso que se requiera de autorización para realizar marchas. El Tribunal Constitucional ha establecido que no se puede someter a autorización el derecho a reunirse pacíficamente de la población. Eso, evidentemente, no significa que con esta figura, que con este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, se autorice a el pueblo a agredir a los demás o a afectar la propiedad pública y privada, afectar a los comerciantes, a los transeúntes que circulan y que trabajan cerca al lugar de la marcha. Buscando Justicia tiene como intención remarcar esos dos aspectos. Primero, el derecho legítimo de la población a manifestarse en las calles, y segundo, la obligación del Estado reconocer ese derecho, garantizando su desarrollo, sin, evidentemente, que ello signifique que se trate del uso abusivo de ese derecho o de un libertinaje. Buscando Justicia, en el próximo programa, en nuestra próxima edición, y esperemos que en esa próxima edición hayamos superado estos inconvenientes técnicos, va a continuar abordando temas de interés general, de interés del distrito. Nos preocupan algunos temas, como por ejemplo el funcionamiento de la comisaría de La Punta, cuál es el rol que está cumpliendo, qué está haciendo. Recuerden de que hubo un hecho delictivo hace algunas semanas, hace unos días, referido a un presunto robo en una propiedad en La Punta y vinculado también a la intervención de personas de mal vivir, de delincuentes en el distrito. De tal manera que nos preocupa cuál es la función que está cumpliendo la comisaría de La Punta en estos temas. Y otro tema también, y con esto llegamos al final de nuestra edición del día de hoy, otro tema que nos preocupa de sobremanera es el tema de salud. ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo están funcionando los establecimientos de salud del distrito? Específicamente la posta médica, el tópico médico de la compañía de bomberos y el consultorio médico municipal que está en el segundo piso del mercado de abastos. Sobre todo la posta médica. Nos han llegado ya denuncias sobre presuntos cobros que se están realizando para expedir historias médicas, ¿no?, a los que llegan por primera vez a la posta de La Punta. Muy bien, este programa que ha sido emitido de manera excepcional desde la sede del Club Regatas Unión de La Punta, gracias a la gentil facilidad que nos ha dado, que nos han dado sus directivos, ha llegado a su fin. Finalmente también un saludo desde La Punta a nuestro director, el señor Ángel Coveñas, quien se encuentra vacacionando y con justas y merecidas vacaciones en la Argentina. Y espero que Ángel recuerdes ese pedido de aquella botella de vino mendocino que esperamos tener pronto aquí. Yo soy Alexander Bazán Larco y esto ha sido Buscando Justicia. Mañana 28 de julio tengan todos ustedes un muy feliz Día de la Independencia. Recuerden que somos un país que está camino a ser un país de primer nivel. El esfuerzo para eso debe ser impreso por todos, debe ser conducido por todos, y que esta fecha sirva para reflexionar sobre lo que queremos, cómo queremos que sea nuestro país, cómo queremos que sea nuestra comunidad, cómo queremos que sea nuestro distrito en los próximos años. Nos vemos el próximo sábado en el horario de siempre, de 4 a 5 de la tarde. Muy buenas tardes. La Punta Radio presentó Buscando Justicia, el programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos. Donde las opiniones de los oyentes son siempre escuchadas. Con un equipo periodístico que se encuentra al servicio de la comunidad. Buscando Justicia, con el abogado Alexander Bazán Larco. Buscando Justicia es una producción de Construyendo el Futuro y La Linterna Periodística.